sábado 5 de enero a las 21 horas, Pampa Yakuza te espera con energía renovada del nuevo mundo y más allá. Sábado 5, Pampa Yakuza, en los 15 años de Niceto Club. Rock and Pop, fin espacio publicitario.